8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este lunes 29 de abril del año 2019. Escuchamos la magia del vals y continuamos con nuestra programación aquí en la radio universitaria. Y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Allen. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Ya estamos aquí para iniciar la semana laboral. Este lunes, día de regreso a clases. Hay que salir con anticipación porque hay más tráfico de lo normal. Bueno, nosotros ya aquí llegamos a tiempo y contentos de poder platicar con ustedes en este programa que ya ustedes conocen perfectamente bien como La Revista. Seguimos con calorcito aquí en la capital del estado de Veracruz, Jalapa, como es costumbre en estos días de finales de abril y principios de mayo, y luego ya pues esperar las lluvias a mitad del mes que está a punto de iniciar el miércoles. Y ahí nos la vamos llevando. Por lo pronto, un saludo muy afectuoso de parte de Andrés de Jesús Reyes Chuchín, controles técnicos, y es nuestro curador musical Chuchi. Buenos días. Nuestra experta en redes sociales que nos vincula con mucha gente con quien nos interesa que conozcan nuestro trabajo radiofónico, Lupita Páez. ¿Cómo estás, Lupita? Buenos días. Y todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, nuestros compañeros técnicos, administrativos, manuales de confianza, todos hacen una labor importante. Entre todos hacemos la Radio Universidad Veracruzana, que coordina Ernesto Colinot. Y allá en las lomas del estadio, Raciel Martínez, de Comunicación Universitaria, y su equipo de trabajo, de ahí dependemos nosotros. Y más arriba está Sara Ladrón de Guevara, también revistera cuando puede, cuando se da la ocasión. Saludos. Y Carlos Romano, con el gusto de siempre, estamos comenzando. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Llegaron al canal por la brecha que sube del río, con las ondas prestas para la batalla y los ojos entornados, cocidos casi en el fulgor del mediodía. Eran 5 niños y su líder, el único que llevaba traje de baño, una truza colorada que ardía entre las matas sedientas del cañaveral enano de principios de mayo. El resto de la tropa lo seguía en calzoncillos. Los 4 calzados en botines de fango. Los 4 cargando por turnos el balde de piedras menuditas que aquella misma mañana sacaron del río. Los 4 ceñudos y fieros y tan dispuestos a inmolarse que ni siquiera el más pequeño de ellos se hubiera atrevido a confesar que sentía miedo al avanzar con sigilo a la saga de sus compañeros. La liga de la resortera, tensa en sus manos, el guijarro apretado en la badana de cuero, listo para descalabrar lo primero que le saliera al paso, si la señal de la emboscada se hacía presente en el chillido del vientebeo, reclutado como vigía en los árboles a sus espaldas, o en el cascabeleo de las hojas al ser apartadas con violencia, o el zumbido de las piedras al partir el aire frente a sus caras. La brisa caliente, cargada de sopilotes etéreos, contra el cielo casi blanco, y de una peste que era peor que un puño de arena en la cara, un hedor que daban ganas de escupir para que no bajara a las tripas, que quitaban las ganas de seguir avanzando. Pero el líder señaló el borde de la cañada y los 5 agatas sobre la hierba seca, los 5 apiñados en un solo cuerpo, los 5 rodeados de moscas verdes, reconocieron al fin lo que asomaba sobre la espuma amarilla del agua. El rostro podrido de un muerto entre los juncos y las bolsas de plástico que el viento empujaba desde la carretera. La máscara prieta que bullía en una miríada de culebras negras y sonreía. Le decían la bruja, igual que a su madre, la bruja chica, cuando la vieja empezó el negocio de las curaciones. Temporada de huracanes. Fernanda Melchor. Bocadillos literarios. Realización: Enrique Reyes. Música: Don Fayo Figueroa. Voces: Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. Ponemos tenemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Dice el escritor Guillermo Fadanelli, en el Universal, uno de los lugares a donde escribe, dice: a menudo escucho que alguien afirma, inflamado de gran convicción, a mí no me gusta leer, los libros no me interesan, y yo no me molesto en absoluto, simplemente doy por sentado que estoy ante un reptil o frente a una piedra que emite ruidos. ¡Qué bárbaro! Si bien no le solicito que me explique qué es lo que entiende por leer o por libros, me imagino bien lo que sucede. Se encuentra a gusto y a sus anchas en su entorno primitivo colmado de imágenes y tecnología y gobiernos virtuales. Es un homo videns. Aún así, y en homenaje íntimo a John Cage y Alvin Lucier, escucho a la piedra antilibros e intento descifrar, sea en su mirada, en sus palabras ruido, en su silencio bestial y armonioso, algo que nos mantenga a ambos en paz y alejados uno del otro, puesto que yo no deseo comunicarme, sino solo alejarme, sin ser por ello perseguido o linchado. Incluso llego a preguntarle al dichoso analfabeta: oye, ¿lees los instructivos para saber cómo funciona la lavadora o tu tableta electrónica o el reglamento de tránsito, ya que te transportas en automóvil? ¿Lees las recetas médicas, las etiquetas de la comida empaquetada? Las respuestas, aunque variadas, poseen regularmente el mismo semblante. Claro, todo eso es necesario para vivir. Solo digo que no me interesan los libros. Me da hueva. No soy intelectual, soy una persona normal. No tengo el hábito de la lectura. Y por lo que veo, no es necesario ninguna literatura para sobrevivir. Yo soy rico, al contrario que tú. Y ni siquiera fui a la universidad, fíjate. En ocasiones también llegan a expresar reclamos de este tipo. Leer novelas o historias no me ha rescatado de la pobreza. Se pierde tiempo y no se sale del hoyo. No, prefiero las series de televisión y el cine. Ricos, pobres, medianos, minúsculos o gigantes. ¿Qué importa? Caminen unidos y satisfechos hacia el ocaso de la memoria y el fin de la pregunta creativa. Los hombres rectos y sencillos son difíciles de engañar como consecuencia de su simplicidad, pensaba Rousseau. Sí, pero es distinto un hombre simple a un hombre alucinado. En su obra Leviatán, Thomas Hobbes, filósofo del siglo XVIII, 1588-1679, escribió: así pues, en la naturaleza humana encontramos tres principales causas de disputa. La competencia, cierto, ¿verdad? La desconfianza, sí. Y el deseo de fama. Cuesta trabajo creer que tal afirmación haya sido exclamada hace 400 años, ¿verdad? Y que matices más o preludios menos, su veracidad se mantenga tan lozana y campante como en aquel entonces. Competencia, desconfianza y fama. Los empeños filosóficos, civiles y militares que han proliferado desde entonces para resolver este dilema de constante confrontación humana apenas sí han tocado la realidad. Para comprobarlo solo basta asomarse al mundo unos cuantos minutos. La memoria del individuo se ha vuelto anoréxica. Ya no consume libros excepto en los reductos donde los especialistas atienden a sus tareas y obsesiones. Y las preguntas que las personas se hacen para mejorar el mundo que las contiene ya no poseen sustancia ni capacidad creativa. Son preguntas respondidas de antemano, o por algunas empresas globales, o por alguna ideología congelada y muerta, por la tecnología que se propone como ética, o por la inercia de un vivir atados a la imagen, como decía Sartori, ¿no? En Homo Videns, precisamente. Y a la palabra ruido, ladrido, juicio, fatuo, la respuesta que Doctorow dio alguna vez a la pregunta de ¿para qué chingados sirve la ficción? Y que cito yo a menudo en estas páginas, dice Fadanelli, carece ya de influencia. Es sencillo, explicaba Doctorow. Los relatos nos enseñan las leyes de la comunidad y distribuyen el sufrimiento a través de las historias. El individuo siente que su sufrimiento puede ser compartido por los demás. Y no solo su sufrimiento, sino también sus temores, obsesiones, vicios, miedos, etc. Algo así es más o menos obvio, porque si uno quiere crear sociedades menos abyectas, primero tiene que imaginarlas. Y sin un lenguaje más o menos complejo, pues tal empresa no es posible, al menos entre seres humanos. Hace unas semanas se conmemoraba el Día del Libro. Yo mismo, dice Fadanelli, sugerí algunas lecturas en Twitter. Mas un acto así no deja de ser algo patético, ¿no? Llanto y celebración por un héroe en caída, el libro, por un muerto que todavía flota en el agua. Thomas Nagel se preguntaba, ¿cómo vamos a hacer para convivir y edificar sociedades más equitativas cuando la mayoría de la gente siempre quiere más de lo que tiene? ¿Hasta dónde se extiende su gula? ¿En qué momento se detendrán? Nagel, en Igualdad y Parcialidad, editorial País 2, 1991, propone establecer mínimos sociales y practicar un ascetismo de orden civil más que religioso. Y propone algo semejante luego de considerar sopesar las ideas de Hobbes, de Locke, de Rousseau, Kant y tantos otros, ideas plasmadas en libros e imágenes. Al final de cuentas, como la mayoría de sus escritos, Nagel se muestra desconsolado, pesimista. No seremos testigos de ningún progreso ético o económico, es decir, equidad como un justo medio. En un futuro cercano no hay por dónde ni cómo. Pues hay cada quien, la verdad es que es algo tan relativo. Es decir, quienes se dedican al deporte, por ejemplo, pues nos ven a quienes no nos dedicamos al deporte con una especie de conmiseración. Ay, pobrecitos, ¿cómo se sentirán sin hacer deporte? Y así con todas las actividades de la vida, ¿no? Los que se dedican a hacer dinero, a trabajar, porque ahí encuentran la satisfacción. No todo encuentra satisfacción en la lectura, eso es una mentira. Además, pues cada quien, ¿no? Pero sí, efectivamente, es una especie de ascetismo no religioso al que uno empieza a caer cuando te das cuenta que tu vida cotidiana no es suficiente, que hay muchas cosas más y las vives a través de la literatura, o en todo caso también el cine, el buen teatro. Pero uno necesita más de eso, ¿no? Más de humanidad, de emociones, aunque no sean las tuyas, pero que las compartes. Y hay escritores muy buenos que hacen que efectivamente te sientas tú parte de eso que está sufriendo o disfrutando el o los personajes, ¿no? O el mismo autor. Generalmente, pues, tienen algo de autobiografía, ¿no? Los libros, sobre todo hablando de literatura. Pero bueno, cosa de cada quien. Y tampoco es cierto, fíjate que con la gente que lee, uno podría pensarse que uno se la pasa platicando de libros y no es cierto. No platica uno de libros, esto es como una cosa más personal. Sí, digamos que en ciertos ámbitos donde es necesario intercambiar ideas y todo esto, puntos de vista sobre la literatura, pues es obvio que se hace, ¿no? Círculos de lectura y etcétera. Pero sigue siendo un placer solitario, nanista, que luego puede uno compartir. Nosotros tenemos la fortuna de estar en un medio de comunicación y compartirlo con ustedes, con los bocadillos literarios, con recomendaciones, como estas cosas que leemos de escritores, ¿no? Pero finalmente cuando uno va y se encierra en su espacio favorito para leer, pues eso lo hace uno, ¿no? A veces comparte uno las cosas que lee con quien sabe uno que le van a interesar, porque luego no les interesa, ¿no? O no lo sabe uno platicar, que podría ser la otra. En fin, pues es lo que dice don Guillermo Fadanelli. Mateo Mendoza, ¿dónde andabas? Dice que volviendo al redil feliz. Ah, es que este hombre se la pasa de vacaciones. Ya está jubilado. Pero por ahí tenía un proyecto. Pero si ya tiene el proyecto, ¿qué quiere decir? Estoy trabajando otra vez en otra cosa. Pues aprovechan las vacaciones hasta el último segundo. Y ojalá que de veras quienes hayan tomado las 2 semanas de vacaciones, que no es usual, porque pues en las escuelas salen 2 semanas, pero pues en la chamba nada más dan una, o a veces nada más los días santos, jueves y viernes. Como quiera que sea, ojalá que todo el mundo haya regresado sin novedad, y que la novedad sea, me la pasé muy bien, descansé. Cambiar de hábitos y cambiar de aire es a veces suficiente para regresar con más energía, con más ánimo. No necesita uno tener unas vacaciones así espectaculares, ¿no? Bueno, también Guillermo López igualmente, muchos saludos. En fin, que le hayan pasado muy bien, ojalá que así sea. Nosotros aquí, a donde nos gusta estar, en los medios de comunicación, aquí en la revista en Radio B, en Radio Ciudadana y a donde nos invitan. Son las 8:26, las 8:26 aquí en la revista, y mandamos un saludo a Enrique Salmerón, que hoy no va a poder estar con nosotros por un compromiso, pero la próxima semana esperemos que sí, por lo pronto. A ver qué dice Chuchín. Thank you. Aristóteles, el amor se compone de una sola alma que habita en dos cuerpos. Continuamos. Bueno, ahorita se ocupa el término fifí que se ocupaba en la época de Don Porfirio, pero había, y vino a suplantar al pirurri, ¿no? Yo no sé, de verdad, la gente que tiene poder adquisitivo mucho mayor que el nuestro y que son calificados como pirurris o como fifí, ¿qué pensarán de eso? A mí se me hace que les dará risa, ¿no? Pero igual se pueden sentir ofendidos. Dice Francisco Martín Moreno, el historiador, que en la década de los 70 la palabra pirurris fue usada para designar a jóvenes provenientes de un estrato social alto o bien para calificar a quienes tenían pretensiones de pertenecer a él. Los niños bien criticaban las costumbres de las clases populares, de los llamados nacos. Además, este personaje de Luis de Alba, del Chavo de la Ibero, también ayuda mucho a crear esta imagen, ¿no? Al carecer estos de las inmensas desventajas socioeconómicas y de la educación de los sectores de escasos recursos, ¡un horror! Hoy en día el término pirurri, yo creo que más bien lo hacemos por envidia de no tener todo lo que tienen ellos, ¿no? Pero ha resurgido en razón de un léxico agresivo y clasista utilizado por el ciudadano presidente. Yo no sé, puede ser que habrá gente que esté de acuerdo o no, pero lo hace para dividir y enfrentar a nuestra sociedad. No creo que sea para tanto, porque esto no es nuevo. Pero bueno, a lo mejor sí. En la actualidad, a lo mejor viniendo del presidente, por la costumbre que tenemos de cómo hablan los presidentes, pues quizá no. No tendría que ser así, no lo sé. En la actualidad y en el contexto de la evolución filológica de la palabra pirurris, dicha expresión se refiere en lo general a ciertas personas adineradas, entre las que no se encuentran ni los narcos multimillonarios, ni los políticos enriquecidos con cargos al erario, ni los prelados titulares de inmensas fortunas después de haber lucrado perversamente en el mercado espiritual, entre otros especímenes más. Los nuevos pirurris, de acuerdo a la terminología política actual, según mi entender, son los empresarios destacados que han conquistado el éxito económico a través de sus campañas de bienestar, que desde luego comparten sus respectivas familias. Estos empresarios triunfadores en la escala que se desee son acusados y denunciados socialmente por quienes piensan que el dinero es el excremento del diablo. pues el que no lo tiene. Además de creer que toda riqueza es mala vida, ¿no? Salvo la detentada por una parte de la nomenclatura de Morena, oculta, por supuesto, al escrutinio público. ¡Sale, dale, dale! Los renombrados políticos que atacan hasta ahora verbalmente a los malvados hambreadores del pueblo. Bueno, ya vemos por dónde va la nota de don Francisco, ¿no? Para criticar estas expresiones que tiene el señor presidente y que cada quien pues está en plena libertad de criticarlas, ¿no? Él en la mañanera pues acaba de hablar nuevamente, de reiterar el respeto, aunque no esté de acuerdo con lo que con las críticas que se hacen. Habrá algunas constructivas y que sí le abran los ojos a él y a sus colaboradores, y otras que no, que son nada más por molestar. Habría que preguntarles a estas personas si están o no están, cuál sería su pensar, si se sienten ofendidos o no con este tipo de clasificaciones o de epítetos, ¿no? En fin, faltan 24 minutos para que sean las 9 de la mañana. Vamos a otro espacio musical rapidito mientras nos acomodamos aquí en la cabina con doña Rebeca Buche. Ya sé, ya me enteré. Dicen que estás preocupado, que tú no paras de hablar de mí en el chisme de lo que hago. Vivo. Ya sé, ya me enteré, dice que estás preocupado. Sain de Monte, que no para de hablar de mí en el chisme de lo que hago. Nacemos solos, vivimos solos, morimos solos. Solo mediante el amor y la amistad podemos crear la ilusión momentánea de que no estamos solos. Continuamos. Faltan 21 minutos para que sean las 9 de la mañana. Rebeca Boucher haciendo corajes desde tan temprano. Le va a hacer daño, maestra. No, compañerito, te comunico. Tiene razón. Te comunico que Jalapita, sobre todo el centro histórico, nuestro origen, está muy abandonada a las banquetas. Entonces, ahorita pues me tropecé. Entonces, eso. Yo ya llevo dos también. Entonces, yo creo que podemos hacer un concurso. De a cuántos tropezones van en las banquetas en torno al Mercado Jauregui, en torno a al mismo Parque Juárez. En la parte de abajo, en la calle de Allende, tiene años que se robaron las piedras que pusieron de recinto laminado bajando la escalera del Ágora. Las hemos pedido, se sacan fotos, se mandan, pero ya tiene como, no sé, 8 o 9 años. Esas banquetas se pusieron en el año 98, cuando se puso recinto laminado al Parque Juárez. Era alcalde era Carlos Rodríguez Velasco, que se puso toda la ciudad, se quitó, ¿te acuerdas del mármol machateado? Ya estabas aquí, ¿no? Uh-huh. Que puso Manuel Fernández, uh-huh. Y que también se daba unos tropezones unos, y don Isaac Acosta, en una plática muy chistosa, ¿no? De la rastracatacatac. Entonces hay que tener mucho cuidado con las banquetas, queridos revisteros. Pues muchas gracias, Carlos, por la invitación. No, me quedé pensando en que siempre habla uno en función de la actividad, por ejemplo, que están haciendo de obra pública el ayuntamiento, y que dice uno, bueno, es plausible, es muy loable, qué padre que estén haciendo obra que no hacían hace 30 años en las colonias, que a veces ni siquiera las conocemos nosotros, los que vivimos por acá más cerca, pero tampoco es descuidar el centro histórico, porque ese es de todos nosotros. Es el espacio, el privilegio, diríamos, está el mayor número de las iglesias y históricas. Y vienes a pasear el domingo, mucha gente. No, y los eventos, por el Parque Juárez ya no es el histórico Parque Juárez con declaratoria del himno, es un recinto ferial. Uh-huh. O sea, se vuelve una multitud, qué bueno, pero porque no hay dónde. Sí, por ejemplo, la circunvención que estuve con mi nieto, es qué maravilla, pero qué incomodidad. Para todos sentados en el suelo, porque si te parabas, pues tapabas más. Entonces, tanto en el parque como en la Plaza Lerdo, los niños y los grandes estábamos encantados viendo el espectáculo que trajeron estas personas y que apoyó el ayuntamiento. Pero se congrega, aglutina. Pero yo creo que puede haber otros espacios en Xalapa que se pueden adaptar y que podríamos tener un recinto ferial, pues, como hay en Guadalajara, como hay en Guanajuato. Uh-huh. Imagínate que Guanajuato todo se tuviera que hacer en el centro. No, no, al contrario, pues no. Ahí ya ni coches hay en el centro, más no, que taxis. La Ciudad de México misma, ¿no? Hay un montón de... Pero yo creo que ciudades de nuestro vuelo, bien que se puede tener. Pero las banquetas ahorita, esta semana va a ser un tema que vamos a abordar. Sobre todo los de la tercera edad, queremos que nos arreglen las banquetas para ya no estar azotando, Carlos. Nos estamos cayendo. Muy buenos días. Gracias. ¿Cómo va ese museo? Va estupendamente bien. Vamos rompiendo récord de asistencia por el periodo correspondiente a la exposición, el sitio arqueológico Macuiltepec, que tenemos en todas las salas, gracias a la enorme, increíble participación del INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tanto el nacional como el central, que es Veracruz, y en la unidad Xalapa, a través del arqueólogo Luis José Antonio Contreras, que es el director del proyecto. Este proyecto lo presentamos en el Ágora hace 800 años, que lo comentó precisamente el arqueólogo y Lucina, su compañera e investigadora de este proyecto. Y siempre era así como, el Cerro Macuiltepec, ¿a poco hubo habitantes ahí? ¿A poco fue? Y entonces era así como que eran los primeros pasos que él daba. En 1986 inicia a hacer las primeras excavaciones y encuentran ya con carbono 14 o con unas investigaciones de lo más avanzado, que las piezas que encuentran ahí tienen una antigüedad de 400 años antes de Cristo a 200 años después de Cristo. Wow. La pieza imagen del evento, que es una representación del dios del fuego, es una pequeña figura de ese tamaño, que yo esperamos que lleguen pronto a su espacio, que lo tenemos reservado en el museo, porque es muy importante ver cómo se conservan las cosas cuando no se tocan, ¿no? Se enterraron, uh-huh. se pasaron. Sí. Y ahora, bueno, lo que queda es lo que está. Y yo invito a tus radioescuchas, que siempre son retatentos, también van mucho al museo, uh-huh. a que nos acompañen. Vamos ahorita como por 4.500, no hemos contado el fin de semana, 4.500 personas en el periodo del 12 de marzo al viernes pasado. Y es un dato importante, porque es el más alto de las exposiciones que hemos tenido. Son muy atractivas las temporales, porque uh-huh. las personas regresan, pero como contamos historias diferentes y siempre de uh-huh. calidad y súper bien realizadas las investigaciones por académicos. Entonces, vinieron turistas en estas vacaciones. Vamos a estar hasta seis. El turista antes era el primer visitante. ¿Sabes quién es ahora? El jalapeño. Eso era lo que queríamos, uh-huh. los locales. Y sobre los jalapeños, tenemos una vinculación al interior del Ayuntamiento de Xalapa, que preside el doctor Rodríguez Herrero, con la Dirección de Seguridad Ciudadana. Este grupo de especialistas en temas de seguridad está trabajando unos proyectos relacionados con una población que es muy importante cuidar, que son la infancia y las juventudes. Entonces, en un programa especial federal, les entregan camionetas de 18 plazas unas van, que yo estoy así como encantada, porque la que a nosotros nos llevaba, pues era una carcachita que había en la administración pasada. Algunas veces tuvimos el servicio y pues daba pena. No, ahorita es un lujo. Entonces tenemos visitas programadas. Si usted, maestra, padre de familia que tiene una asociación donde quieren venir a conocer el museo, pero viven en Chiltoyac, con muchísimo gusto, sin costo alguno, a través de esta vinculación interinstitucional dentro del propio ayuntamiento. Es la primera vez que se hace en una forma tan bien hecha. Tenemos seguro de cobertura amplia. La propia unidad está asegurada. El chofer es uno de los integrantes del grupo de servicio de seguridad ciudadana. Y recogemos, se nos dice en Chitola, en tal dirección, en la escuela. Y se agenda. Se hace el trámite, todo. Pero hay que hacer mucha cola. Vamos los miércoles, llevamos dos miércoles muy exitosos. Ya trajimos a unos personas de la tercera edad del DIF municipal. Agradecemos a la doctora Rocío Córdoba y a Irma Osorno, que se entusiasmaron también con el proyecto. Y vamos, conforme vayan ellos organizando los grupos de adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad y de las escuelas con las cuales tienen contacto. Independientemente, traemos a jóvenes que estudian en universidades, que están lejos de nuestro museo, y que los costos de pasaje pues ya se van a 20 pesos venir y regresar, tiempos de recorrido una hora. Entonces en la VAM, 18 plazas, los vamos a recoger los devolvemos. El total del tiempo que se utiliza es alrededor de hora y media. Más tardamos en irlos a recoger y devolverlos que las 40 minutos que hacemos de visita guiada con el personal que tenemos. Los miércoles. El museo. Son los miércoles de todas las semanas hasta ahorita. Por ahí hay otra dirección del ayuntamiento que también le interesó apoyar con este servicio. Entonces, podemos aumentar los días, pero el primero dice que se empieza por poquito, vamos viendo cómo van reaccionando. ¿Cómo se solicita? ¿Hay que ir al directamente museo? Directamente hablen por teléfono al 841-9802 con una servidora, Rebeca Boucher, o con Alejandra o con Juan, que son los responsables de servicios educativos, y vamos ampliando el programa de visitas programadas con servicio gratuito de transporte. 845, perdón. No, 841-9802, el teléfono del museo. Tenemos el Face, el Instagram, el Twitter, la página, pero así rapidín, al teléfono, nos tienen al teléfono a la antigüita. Para pedir No tenemos móvil en el una fecha. Una fecha. ¿Cuántas fechas ya hay? Hoy del mes de mayo estoy ocupado, pero los conforme vamos avanzando, fortaleciendo este programa que acaba de nacer para a propósito del Día del Niño. Entonces tenemos así como una estrategia de pensar las cosas para hacerlas en el momento que tengamos así como muy mucha... Bien. Y mira, José Martín nos manda un saludo y ahorita vamos a anunciar esto justamente que está planteando José Martín. Ah, ¿sí? Pero ahorita... tú ibas a tocar 12, ese tema, ¿no? A las 12 tenemos a Martín Blázquez, cronista municipal de Coatepec. Nos va a hacer el favor de acompañarnos hoy 29 con la presentación de un documental sobre el Piojito. A propósito del tren ligero, a propósito del para la región de Xalapa, a propósito del tren Maya, que atraviesa todo el sureste mexicano. Nosotros tenemos un derecho de vía, eso ya lo había hablado el ingeniero Enrique Pasquel hace muchísimos años, cuando en el 46 se levantó la vía y se acabó el servicio. De 1898 lo inaugura Porfirio Díaz, el Piojito, eso lo confirmarán hoy. ¿Iba de dónde a dónde? De Xalapa a Teocelo. De Coatepec, realmente el inicio, y lo dirá Martín hoy. ¿Cuánto tiempo hacían, tú sabes? Dos horas, tres horas. Dos horas. Ay, pues sí, cuchi, cachacuchi. Pues y a mí ya no me tocó. Yo nací el año que lo quitaron, fíjate. Ya no lo repito. Se subía el pasaje andando el tren. Y paraba, ¿no? Pues es que subían café, subían las gallinas, subían los productos de la región. La bajada, yo creo que era lo que... Ayer mismo leía yo un artículo de de nuestro queridísimo amigo Enrique Pasquel, recientemente fallecido, en el Diario de Jalapa, él tenía una sección. Entonces, él escribió sobre el Piojito y él caminaba igual que Martín. O sea, puedes ir, si tú eres caminador del bosque y de descubrir cosas interesantes, se puede caminar. Y Martín invitó el otro día a hacer una caminata. Entonces, no te sabría decir el tiempo que dura la caminata. Está la marca de la vía, en algunas partes está el tramo de vía, atraviesa fincas, pero parece ser que lo que le llaman el derecho de vía está liberado, no lo vendió Cedillo en el 94. Entonces, esto va a ser hoy, ¿verdad? Hoy a las 12 en el Museo Casa de Jalapa, en la sala 1. Ya saben, nuestra capacidad de atención es enorme, nada más que la capacidad del lugar es de 30, 40 personas más. Y abrimos las salas para quien hizo el esfuerzo o tomó el tiempo para ir al museo a escuchar una conferencia, pueda pasar a la sala a ver la exposición que tenemos ahorita sobre el sitio arqueológico del Macuiltepetl. Entonces, esas son tres importantes noticias de nuestro museo. Vamos muy bien. El jardín está cada día más hermoso. Queremos convocar a un concurso de recreación de jardines históricos o jardines antiguos. Vamos a invitar a especialistas del INECOL para que nos apoyen, así como otros amigos que también se dedican a exaltar el valor de las flores en Jalapa. Había una mujer, Capitanachi, que hacía mucho esto, ¿verdad? Clio. Capitanachi ya está separada de toda actividad pública. Ella se dedica más que nada a cuidar sus jardines. Es hermosa. Viven en varias partes de... Porque fíjate, tienen casa en la playa, tienen una casa en Jalapa, en la zona conurbada, y tiene viajes a Canadá. Entonces, o sea que la felicidad sí existe, Yo creo que existe desde el momento, Carlos, que estamos convencidos que lo que hacemos en el ámbito que tenemos, claro, y con lo que tenemos, eso es lo más importante. Tú eres feliz porque estás aquí en la Radio Universidad, y ahora en Radio Ciudadana, y porque comunicas cosas casi siempre positivas, ¿no? Casi. No, porque de repente, pues sí. Desbarras. Pues sí. No, porque hay que mostrar que la felicidad nos da fortaleza. Yo le decía a Consuelo Campo el otro día, ya no nos vamos a llamar ni Consuelo ni Rebeca, ahora vamos a llamarnos fortaleza, esperanza, paciencia. Bueno. Pero siempre hay que tener buena actitud, ¿no? Sí. Entonces, están invitadísimos al evento de hoy a las 12. Y presentar, es un documental, Piojito. Y el comentario es de él, y va a estar el doctor también, Paulo César López Romero, que es como asesor del museo, es historiador revisionista. Su libro se presentará también en el museo, y es un compañero que nos ayuda a entender muchas cosas de la historia de Jalapa. Y entonces, bueno, tenemos un equipo de trabajo también que muy muy intenso al apoyar todas las actividades que hacemos. Entonces, muy bien, Rebe. Los invitamos. Pues qué gusto. Un abrazo. Ya le dije a Chuchín, ¿qué te dije? Que me iba a regañar. Dije, ahorita ya le voy a despedir para que ya no me regañe. Pero ya no. No es regaño como no, vayan, porque si no van a conocerlo. Es más intenso la manera de anunciarnos y de promovernos. Sí, pero tú crees que no quisiera yo estar ahorita, pero ahorita a esa hora tengo que estar en la otra radio. En lo que salgo de aquí me da tiempo de desayunar y luego irme a la otra radio. Y ya saliendo de la otra radio, huyo para mi rancho y ya es muy difícil bajar. Pero en una de esas, sí, ya ves que he ido a las anteriores exposiciones. Todos los días a las 12. Todos los días. A las 12, 12 y media. 12, a las 12 en punto. Bueno, pues allá nos veremos un día de estos, sí, que me invites. Ándale, o vamos a llevar el programa para allá. Podría ser, para, ¿verdad?, que nos cambiaría. Ya, sí. No sé qué tanto la transmisión a remoto. Pues es por internet, no hay problema. ¿Podemos entrar en la cocina o en el jardín? Perfecto. ¿O qué es una imagen? Ah, pues tú no tienes imagen, es de más platicadito. Sí, ponemos el Facebook Live. Ah, bueno, mira, todas esas cosas nuevas. Pues yo agradezco mucho, Carlos, a Radio Universidad, a la Universidad Veracruzana, a ti, a Chuchín y a todo tu equipo, el apoyo que le dan al museo. Tenemos muchos visitantes. El origen de la información, ¿cómo llegó usted aquí? Pocos lugares lo hacen. Uh-huh. Entonces podemos decir que tenemos una gran cantidad de los visitantes que van por Radio Universidad, uh-huh, incluidos uh-huh, los compañeros taxistas. Ah, qué bueno. Que oigo por ahí también que, no, que sí, luego se reportan. También tenemos amigos se reportan, taxistas, entonces claro, es una red interesante también, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por las atenciones al Museo Casa de Jalapa y vayan. Bueno. Vamos a cantar una eléctrica basada en hechos reales. Ahí. Que el cañón se dice formado. ¡Aire! ¡Hola, Cambur! Como dice el mismo. ¡Allá! Hoy me han atracado los ladrones. Cuando estaba trabajando muy flamenco y vaciló, me lo robaron todo. Me han revuelto todos los cajones. Se han llevado el salsichón y hasta un hueso de jamón, se lo comieron todo. Solo dejaron olor a queso y dos pastillas de Becret. Y yo que estaba un poco tieso, hay una nota les dejé. Señores ladrones, no me roben la cartera ni me vacien la nevera, que la cosa está muy mal. Que estamos en crisis y la cosa está difícil y hasta aquí ya hemos llegado y no paramos de currar. Señores ladrones, no me roben la cartera ni me vacien la nevera, que la cosa está muy mal. Que estamos en crisis y hasta el curro voy en bici y hasta aquí ya hemos llegado y no paramos de currar. Que son tiburones. Dejaron una nota con su firma y explicando por qué entraron en mi casa y a robar y la nevera a pelar. Son malos tiempos para atracar un banco. Los señores tiburones de la alta sociedad solo quieren mangar. Yo solo canto, tú no me llores, yo solo soy un pobre más de esta nación. Que me han cortado la luz del coche, por eso yo le canto esta canción. Vale, señores ladrones, no me roben la cartera, ni me vacien la nevera, que la cosa está muy mal. Que estamos en crisis y la curro está difícil, hasta aquí ya hemos llegado y no paramos de currar. Señores ladrones, no me roben la cartera, ni me vacien la nevera, que la cosa está muy mal. Que estamos en crisis y hasta el curro voy en bici, y hasta aquí ya hemos llegado y no paramos de currar. Señores ladrones, otra vez que entren, tiren de la sirena, cojan ya la mesa. Señores ladrones, otra vez que entren, tiren de la sirena, cojan ya la mesa. Señores ladrones, somos buena gente. Los que no son buena gente, ¿quiénes son, primo? ¿Quiénes son? Son los políticos y banqueros, como dice el cariño, que en vez de arreglar el panorama, se ríen de nosotros, se forran de millones. Porque son, ¿qué son? Son tiburones. Ladrones de ilusiones. Lo que me gusta de la revista es no saber exactamente qué va a ocurrir. Antonio Rojas. Lo mismo nos pasa, no sabemos qué va a ocurrir ahorita. Que las visitas son a partir de las 10 de la mañana. Las visitas guiadas al museo. Casa Jalapa. El señor Rubén Jiménez pregunta que si las citas que se realizan con la maestra Buche son solo para congregaciones de Jalapa o para otros municipios y que... No, ahorita solamente es Jalapa, porque este es un proyecto del Ayuntamiento de Jalapa. El museo depende del Ayuntamiento de Jalapa y es para los jalapeños. Claro, obviamente pueden venir de los municipios aledaños. Probablemente después se extienda, no dudo que esto va a tener mucho éxito, pero pues es una unidad móvil nada más, entonces pues no, va a ser difícil por lo pronto, ¿no? Pero el número de teléfono va otra vez, 841-9802, para que hagan su cita, para que agenden, ya está mayo ocupado, pues si quieren para junio, para julio, pues de una vez, 841-9802. Las visitas son a las 10 de la mañana. Esto que acabamos de escuchar se llama Señores Ladrones e interpreta Tomasito. Dice el crítico de medios Álvaro Cueva, con su estilo muy particular, siempre va un poquito a contracorriente de la, no sé, de posiciones oficiales, ¿no? O de gente que tiene un criterio más o menos unificado con respecto a tal o cual medio. Luego a veces él va a contracorriente, no siempre, pero cuando todo mundo, o mucha gente, no todo mundo, mucha gente está criticando a la senadora Jesusa Rodríguez por su estilo, por sus expresiones no comunes en el Senado, como no son comunes tampoco las del presidente, ¿no? Nunca habíamos visto un presidente. Sí, había presidentes medio dicharacheros ahí, como Fox o como Calderón, pero no como... no al estilo como tiene Andrés Manuel. Y en ese sentido, bueno, pues también ha hecho algunas declaraciones Jesusa. Quien conoce a Jesusa Rodríguez, que es una teatrera de teatro de revista, pero además una mujer muy estudiosa, muy culta, pues no le extraña este tipo de expresiones que hace en el Senado. ¿Qué hubo, mi güero? ¿Cómo estás? Pero para quien no la conoce, pues sí, están con la boca abierta. ¿Qué dijo? ¿Que el clítoris qué? Y todo el mundo está hablando de Jesusa, que si por lo de las carnitas, que si por lo de la marihuana, que si por lo del maíz. Yo creo que esta senadora está triunfando aparatosamente, porque a diferencia de la mayoría de sus colegas, está consiguiendo colocar en la opinión pública muchos temas fundamentales y lo mejor de todo lo está haciendo de manera transversal. ¿Qué significa esto? Pues que le están atendiendo lo mismo las más altas autoridades de la nación que las personas más ajenas del universo político, gente de diferentes regiones y edades que sintonizan los medios o que navegan las redes sociales y que al ver a la señora Jesusa pues se monta en la discusión, porque vaya que causa controversia, ¿no? Y es que no hay manera de verla y no asustarse, de no reírse o de no atenderla, ¿no? Y además es actriz, sabe cómo manejar... una actriz sabe cómo manejarse para captar la atención, ¿no? De quien la esté viendo o oyendo. Y además, si los temas son así de esos que levantan ámpula, pues tiene todo el foco, ¿no? Y Jesús es una de esas actrices que es muy buena, sobre todo de la historia del cabaret mexicano, y que sabe provocar, ¿no? Sabe moverle el tapete a las audiencias, incomodarlas, ¿sí? Y ahora que tiene los reflectores sobre ella, por supuesto que está aprovechando su experiencia para obtener resultados. ¿Qué prefiere usted? ¿La típica participación acartonada de los políticos de toda la vida que a fuerza de estar diciendo siempre lo mismo, en el mismo tono, ya nadie voltea a ver a los arrebatos de inteligencia de Jesús, ¿ah? Si analizamos con frialdad cada una de las declaraciones, pues vamos a encontrar grandes reflexiones sobre asuntos que urge resolver. Le guste a quien le guste o le moleste a quien le moleste, esta senadora está haciendo muy bien su trabajo. Cuando se había discutido, por ejemplo, la situación del maíz en México, como se está discutiendo ahora, es una pregunta. Y todo gracias a que Jesús amontó un performance con unas cabezas olmecas de lo más chistosas y originales. La señora Jesús Rodríguez es la primera estrella del espectáculo mexicano que al llegar a un puesto público, en lugar de reprimir su vocación y entrarle al juego de las simulaciones, que ha sucedido con otras gentes del medio, le está dando rienda suelta a su talento para llegar a algo. ¿Qué hubiera pasado en el sexenio anterior si otra actriz, Angélica Rivera, en lugar de aniquilar sus antecedentes artísticos, se hubiera puesto a actuar, a cantar y bailar para conseguir cosas en términos sociales? ¡Híjole! ¿Quién sabe si sepa hacer todo eso, no? Aquello hubiera sido un cañonazo. Divertirse no tiene nada de malo. Michelle Obama, que es una personalidad del más alto nivel mundial, actuó, cantó, bailó cuantas veces pudo, siendo primera dama de Estados Unidos. ¿Y cuál fue el problema? No, al contrario, todo el mundo la adora. ¿Por qué Angélica, que era una luminaria? No, pero ¿cómo luminaria de verdad? No, Álvaro, no, por favor. Bueno, yo no he visto La Gaviota, a lo mejor sí. No lo sé. ¿Por qué Angélica, que era una luminaria de verdad, nunca hizo nada en este sentido? Pues porque no quiso, ¿no? Porque las escenas de actores, cantantes y deportistas que tenemos trabajando ahora... Mira, María Rojo tampoco lo hizo nunca. Y María Rojo, digamos que está más o menos en esa tesitura, ¿no? De una muy buena actriz. No sé si sea de izquierdas. Sí, pues era del PRD. De aquel PRD. De aquel PRD de izquierda. Pues tampoco hizo gran cosa en ese sentido, ¿no? Yo creo que hay un cierto pudor, ¿no? Hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no puedo llegar. Y Jesús le vale, ¿no? Y lo hace. Entonces, al contrario, que se burlen, que los volteen a ver, si con esto les van a hacer el bien a México, bienvenidos los destellos creativos de personalidades como Jesús. Y que vengan más cabezas olmecas, más tacos de carnitas y más revelaciones sobre el clítoris y la marihuana. Son mil veces mejores a esta larga lista de iniciativas que muchos de nuestros políticos sacan y que jamás llegan a ninguna parte. ¿O usted qué opina? Dice Álvaro Cueva. Es controvertido. Hay gente que se ofende, que no le gusta... Pues ya ven qué escándalo con lo de la prensa fifí, que es con los fifís y todo eso, y mucha gente está tomando esto como tema controversial. Y uno dice, bueno, ¿por qué tanto relajo por esto? ¿No? Ya son las 9:10, 9:10. Les había yo comentado que Enrique Salmerón no iba a poder estar aquí con nosotros por un compromiso que tiene. Pero nosotros seguimos platicando de diferentes temas y oyendo música. No querría con este seguir viviendo. Que hizo ya no puede perdonarse. Que se vaya, no me agrada estar sufriendo. Ciertas cosas no deben olvidarse. Perdónala, perdónala. Es dulce, te fue fiel, es una dama. Querría con seguir viviendo.

bien a bien la gente no sabe cuando dice, ay, es que es un naco, no sabe de qué está hablando, ¿no? Entonces ya se quedó así como un sello de alguien corriente, maleducado, que como antes eran los léperos, por ejemplo, ¿no? En fin, son temas interesantes que tienen que ver con la... Ahorita me acordé de la... ¿Cómo se llamaba aquella...? Aquel libro que se vendió mucho de Gabriel Careaga, Los mitos y fantasías de la clase media en México. ¡Ah, cómo se vendía ese libro! En el súper y en casi hasta los puestos de periódicos. Y es un poco lo que hizo Guadalupe Loaesa con las niñas bien. Pero como Gabriel Careaga fue el primero que empezó a abordar estos temas de una manera más, yo digo, muy simple, ¿no? Yo... poco científica a lo mejor, ¿no? Aunque él era sociólogo, pues lo hizo muy, muy de divulgación, digamos, ¿no? Entonces ponía ejemplo de algunas familias, su conducta, ¿no? Las características de la sociedad en la que se desarrollaban, y había como una gama, ¿no? De familias de clase media, no todas eran iguales. Había unos que llegaron por un esfuerzo propio de estar pues macheteándole al trabajo y que llegaron a tener pues una posición económica X, ¿no? Y otros que la heredaron. Entonces ahí habría una diferencia. No es lo mismo. Yo creo que no se les podría llamar fifís a esos porque el término fifí a lo mejor no tiene que ver tanto con el dinero, sino con los comportamientos, ¿no? Cómo te manejas en sociedad. Y ya hay muchos clichés que no solamente son privativos de los fifís, sino de pues muchos chavos, ¿no? Como este de hablar así, pues aunque no tengas lana, pero pues tú hablas como hablan las de allá, ¿me entiendes? Y entonces, pues se hace y todo. Así es interesante, a mí me gusta. Más que no... No soy experto en el tema. Sí, pues sí, en el cómic de la familia Burrón, dice Rebe, la mujer, ella hablaba de las fifí. Sí, pues las fifís eran las... Además, no solamente... Ahí está, las fufurufas también, me acuerdo que... A esa mujer es fufurufa. O también había otro término, que todos son como sinónimos. Es que es de una familia Popov. Todos estos términos ya están en desuso. El fifí lo revivió Andrés Manuel. Pero eso de fufurufa, yo me acuerdo que sí lo utilizábamos para hablar de las ricas, de la gente rica y de la gente Popov. Incluso había en un periódico de derecha, que era el Heraldo, Agustín Barrios Gómez tenía dos páginas completas que se llamaba Ensalada Popov y era una narrativa sobre sociales, ¿no? De gente de mucho dinero, ¿no? Fíjate, ya cuántos llevamos fifí, fufurufo, Popov y Pirurri y la gente bonita, ¿no? O nice, o gente bien, y así nos vamos, y así nos vamos, pero así nos vamos con la otra canción que ya tiene listo, Chuchín. Cuando quise pintar con un pincel toda tu hermosura, se salieron los pelos del pincel. se secó la pintura. Cuando estaba escribiendo para ti una prosa distinta, solo cuatro palabras escribí y se acabó la tinta. La tinta. Cuando fuimos juntos a bailar un bolero sencillo, por motivos que aún no puedo explicar, me disloqué un tobillo. Cuando quise besarte estornudé, por prenderte un cigarrillo me incendié y me entraron basuritas en los ojos cuando te miré. Por eso es que tú eres Zeta. Definitivamente eres Zeta. Será mejor si te pierdo. Si te he visto no me acuerdo. Eres Zeta. Definitivamente eres Zeta. Y ya no me causa gracia que cuando digo tu nombre siempre tengo una desgracia. María Ignacia. En marzo de 1988, los revisteros eran tan nuevos y desconocidos como el programa. Habrían de escucharse cada día con atención y asombro para aprender a nombrarse. Mateo Mendoza. En nuestras cortinillas favoritas, estas de Mateo. Y bueno, Chuchín hiló muy bien dos grupos, dos piezas humorísticas con un humor argentino. Los Lelutier con Perdónala. Y este Hugo Varela, María Ignacia. Sí, fíjate, está bien, los lunes con humor, ¿no? Bueno, pues ya se nos terminó el tiempo, son las 9 de la mañana con 24 minutos. Mañana es Día del Niño. Que te vaya muy bien, Chuchi. Y Chuchi mañana no va a estar con nosotros, pero pasado mañana sí. Y si no tienen otra cosa mejor que oír, les recomendamos La Hora del Amigo a las 12 del día, www.radiociudadanajalapa.com. Ahí nos encuentra. Ahí seguimos platicando de todo esto. De todo esto y muchas cosas más. De 12 a 1 y media. Por lo pronto, Andrés de Jesús Reyes, Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano, les decimos muchas gracias. Pásenla muy bien. Hasta mañana. Peré. Pero al cabo de unos días de haber desaparecido, escucha, encontraron a uno muerto, muertecito muy parecido, le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron su deuda y le enterraron con pena. Y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando cañón, era el erele. Pero un día se apareció, lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo, ¡hey! Se equivocaron de muerto, que el lío que se formó, esto sí que es puro cuento, su mujer ya no lo quiere, no, no quiere dormir con muerto. No estaba muerto, estaba de parranda, no estaba muerto, estaba de parranda. A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario, tú ves. No estaba muerto, estaba de parranda. Ya era muerto, no anda, la moto no carbura. Tú vivo y muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando cañón, era el y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Chévere que chévere, chévere. Chévere que chévere, chévere. Chévere que chévere, chévere. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Estudiantes de la Universidad Veracruzana participaron en el curso introductorio de defensa personal. La actividad fue organizada por la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana en coordinación con la Consejería Estudiantil de la Facultad de Medicina. El instructor Alejandro Leiva Barrientos, especialista en Krav Maga, arte marcial destinado a la defensa personal, señaló que el curso se impartió por la inquietud de los alumnos ante la inseguridad que se vive en la actualidad. Alejandro Leiva agregó que el curso se extenderá a otras facultades de acuerdo a la invitación y fechas que indique la Dirección de Actividades Deportivas en coordinación con las consejerías estudiantiles. Impacto Deportivo en Radio Universidad.